También le decíamos más temprano que a partir de que se dio desde el informativo a las 6:30 de la mañana hasta nosotros cuando empezamos la rebaja del pulpón de 40%, fue una lluvia de llamadas, de mensajes diciendo esta carne es la que está, seguramente es la que rechazaron en China, que está infectada con garrapaticidas, otros nos dijeron que era por la vacuna contra la aftosa, pero y otro nos preguntaba si no había trazabilidad de la carne. Por eso agradecemos muchísimo a José Luis Fernández de la Unión de Vendedores de Carne que converse con nosotros unos minutitos para responder a este interés tan grande de los oyentes. Buen día, José Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bien, muy bien. Acá estamos con este tema que se nos ha transformado en el tema de la mañana, claramente. Sí, hay mucho interés. Perfecto. Bueno, no, esta propuesta nuestra, nosotros ya esta oferta de pulpón hace un año la habíamos sacado también. Nosotros lo que hacemos desde la Unión Vendedores de Carne es tratar de obtener rebajas a buen precio, claro, y que le llegue también al carnicero chico. Con respecto a lo más importante, por lo cual es la pregunta, no. Primero que no es carne uruguaya, es carne brasileña. Entonces, o sea, descartamos todo tipo de idea que no, que fue... No. Hoy por hoy, la carne uruguaya, el pulpón uruguayo, ejemplo, el feedlot, es imposible venderlo a ese precio. Es imposible. Sí, sí. Anda arriba de los 600 pesos y tiene una demanda impresionante. Nosotros esta carne la venimos trabajando hace años. Hoy por hoy, como ha pasado en casi todos los rubros, se ha globalizado tanto que estamos consumiendo, vendemos desde Uruguay muchísima carne y a la misma vez compramos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Brasil hoy por hoy está $1, $1.10 más barata la carne que acá. Entonces se llega a mejores precios, ¿verdad? Sí. Pero no, descartar 100% eso que estaba pensando la gente. No, incluso, es la carne que volvió de China. No, para nada, no. Esto es todo 100% brasileño. No. Bien. Es paraguaya tampoco, es brasileño. Hay todo un juego ahí con, sí, los precios Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Uh-huh. No sé cómo estamos. Sí. Brasil está más barato entonces ahora. Hoy por hoy está más barato, sí. Aparte del costo de producción y todo, anda entre $1.10, $1.20 más barato que en Uruguay. Claro. ¿Y Argentina? Porque hoy también tiraban un precio, ya no me acuerdo ni dónde está ese mensaje, tiraban un precio, decían que al precio que está en Argentina serían 200 pesos de Uruguay, que entonces se van a ir todos para allá. No, lo que pasa es que en Argentina, hoy por hoy, no estaba exportando mucha carne a Argentina. Va a abrir el mercado Argentina en estos próximos meses y va a vender muchísimo a China, de los cuales se va a disparar. Capaz que eso favorece de que la carne uruguaya baje un poco. Nosotros hemos venido con un alza en la carne con hueso, ha tenido como 3 o 4 subas, y después esta semana pasada tuvo una baja de 8 pesos por kilo, y es más o menos lo que nos venimos manejando. Pero en el tema puntual del pulpón, es 100% brasileño. 100% brasileño, perfecto. Sí. Bueno, un oyente acá, Eduardo de Suárez, decía que el pulpón, dice, es muy buena información. El pulpón, sí, rinde más que el asado común. Y ahí es, sí, cuando metía el tema de Argentina. Y él dice, si es que está más barato en Argentina, el comercio exterior va a elegir Argentina y nosotros vamos a tener stock. No sé si se puede plantear exactamente eso. Exactamente. Sí, la verdad tiene mucha razón el oyente. Sí. Lo que pasa que lo de Argentina recién se va a empezar a liberar más ahora en el 2026. Ajá. Nosotros desde la Unión Vendedores de Carne, lo que queremos lograr siempre es para que el carnicero chico, nosotros tenemos unos 200 socios, de los cuales muchas son carnicerías chicas, y queremos llegar a ellos con un precio bueno, porque de repente un abastecedor, un vendedor, un frigorífico, de repente el que mueve mucho volumen le llega con un precio lo mismo que a las grandes superficies, y el carnicero chico de repente no puede llegar nunca. Entonces nosotros lo que queremos lograr es eso, de que le llegue al carnicero chico un buen precio. Bien. Eso es lo principal. José Luis, una más y no lo molestamos más. Lo que nos preguntaba otro oyente, Jaime, que decía si hay trazabilidad de la carne para el mercado interno, que está para el exterior, pero para el mercado interno, ¿hay trazabilidad? ¿Se puede saber de qué frigorífico y de qué campos vienen? Sí, mira, generalmente son frigoríficos de renombre en Brasil, como Astra, Frival. Hay otro que también se llama Friboi. Directamente hay muchas marcas, ¿no? Yo en particularmente, digo, hay marcas que yo en lo personal manejo, como Natura Frig, como Guatemi. Son todas marcas brasileras de primer nivel, ¿no? Si, sinceramente, si no fueran buenas, no entran en el mercado uruguayo. Uh-huh. Eso está establecido. Pasa con el tema de la cerveza y de un montón de temas que hoy por hoy, ustedes se acuerdan que hace unos años atrás, yo tengo 54 años, recuerdo toda la vida tomar cervezas uruguayas, toda la vida. Sí. Y cuando iba a Europa tomaba, y ahora, hoy por hoy, tenemos cerveza de todos lados, sinceramente. Y bueno, esto pasa un poco parecido. Realmente los frigoríficos se expanden, y cuando de repente tienen mejor precio, llegan a Uruguay. Cuando el precio está más o menos equiparado con la carne uruguaya, bueno, consumimos obviamente mucho más carne uruguaya, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Es un tema de precios. Nosotros lo que queremos siempre es regularizar el precio para que no se disparen los precios, ¿no? Bien. Sin duda que es un tema que da para conversar mucho. Por hoy tenemos que ir dejando, pero ¿esta oferta del pulpón con un 40% de descuento ya está vigente? Ya está vigente, sí. Nosotros los afiches se los vamos a hacer llegar. Algunos carniceros lo estaban recibiendo hoy, otros mañana, pero ya para está para la venta ya a partir de hoy. Bien. ¿Y por cuánto tiempo? Nosotros pensamos todo el mes de noviembre. Esperemos que haya stock suficiente. Pensamos mover entre 40 y 50 mil kilos de pulpón. En caso que se agote, pero no creo, nosotros más que nada también es para que la gente descubra, hay gente que obviamente come pulpón de toda la vida, sí, pero hay sí. gente que está dedicada de repente al asado y de repente dice, no, yo voy a probar el pulpón, y va a ver que el rendimiento es otro. Exacto. Sinceramente, a lo que no tiene hueso. No hay hueso para tirar. Sí, claro, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Y este año tenemos un pequeño problemita, que hay poco cordero y se va a vender más caro que lo normal, ¿no? Entonces, es una buena alternativa. Aparte, con el pulpón se puede usar a las brasas, al horno, estofado, bueno, sí. todas las maneras posibles, ¿no? Sinceramente es una carne buena, tierna, no tiene exceso de grasa, está muy buena. Buen aviso antes de las fiestas, además. Estamos a un mes sí, y poco supuesto. De las fiestas. Cualquier cosita, estamos a las órdenes, y bueno, desde acá esperemos que sea un éxito para que todas las carnicerías chicas también puedan competir con las grandes superficies. Muchas gracias, José Luis Fernández, de la Unión Vendedores de Carne, y por supuesto quedamos a las órdenes. Perfecto, un beso, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau.